a las palabras no solo se las lleve el éter. Llámanos al 4-6-8-5-9-4-3-4-68-59-43. Ya llegando al final del programa, como todos estábamos esperando, la presencia de Maximiliano Videla acá detrás de los micrófonos para hacer el bloque de noticias. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Estamos sobre la hora, Diego. Detrás o adelante, depende del punto de vista. De vos, oso, que lo ves de aquel lado, está atrás de los micrófonos. Entonces no está ni adelante ni atrás porque no haya espacio ni nada. Bueno, no se van a poner a discutir ahora sobre eso, después lo agarramos el oxo de la salida. Por mi altura me siento más que nada abajo del micrófono. Estoy colgado del caño. Veo acá que titulaste Títulos de la Voz del Interior, les juro que son verdad. Bueno, recopilando las noticias, vamos a hacerlo cortito, la verdad no entraba. Pero bueno, son recopilando las noticias. Era muy fuerte entrar al portal de La Voz y ver con la forma que trataron la cuestión del matrimonio igualitario, ¿no? Que ya trataron en el bloque anterior. Más que nada la forma de titular y de referirse y de no connotar algunas cosas que estaban mal y de connotar... Por ejemplo, la marcha que comentabas vos, que es una marcha en contra de la votación. Sí. Además, dicho por las propias personas, yo tuve la posibilidad de escuchar hoy en Radio Universidad a gente de la Pastoral y de Portal de Belén, que bueno, que comentaban eso, como sea, su discurso era construido en contra de la votación de diputados y la pronta votación en senadores. Por el matrimonio igualitario estamos hablando. Tal cual. De la marcha que se hace hoy. Sí, sí, sí. ¿Y cómo tituló la voz? Marcha a favor del matrimonio heterosexual. Totalmente al revés. Uh-huh. Aparte, a favor del matrimonio heterosexual, los que están a favor de, como nosotros por ejemplo, a favor del matrimonio gay, también estamos a favor del matrimonio heterosexual. No es que estamos, o estamos en desacuerdo con el matrimonio, si querés, sí, pero no es que estamos más a favor más de uno que del otro, digamos. Ahora, estar a favor del matrimonio heterosexual, en este titular, por ejemplo, sería justamente estar en contra de él, estar a favor del verdadero matrimonio. Claro, casi, claro, ¿no? Tal cual. Claro. Que bueno, que eso es lo que hablan, no vamos a, ya se imaginarán, digamos, lo que dicen los jóvenes autoconvocados por la vida, el portal de Belén y el programa Nazaret. No me imagino que... No te imaginas, bueno, el matrimonio es una institución abierta a la vida y solo debe celebrarse entre el hombre y la mujer. Que la familia debe fundarse sobre un papá y una mamá. Que el matrimonio es una institución destinada a la continuación de la especie humana a través de las generaciones y solo la unión entre hombre y mujer hace posible esa meta. Y que los niños tienen derecho a experimentar una clara imagen de padre y madre. Clara. Los niños tienen derecho a experimentar, punto. Y bueno, después si vos seguías buceando en el portal, decía ponerle otro título que decía grande: mayoría cordobesa contra matrimonio gay. Sí, ese lo vi. Sí. ¿Qué entendés si yo te leo eso? No leas lo que sigue. Que la mayoría de los ciudadanos de Córdoba estamos en contra. Tal cual. De lo único que estaban casando. Tal cual. Lo único que estaba relatando era cómo había sido la votación de los diputados. No sé cómo habían votado. Que claro. Los cordobeses estaban en contra. Habían votado los diputados cordobeses, habían diputado en mayoría en contra, pero era muy fuerte como destruyen. Y cerraba una nota en la parte de las relacionadas, que de cada nota que entra siempre hay relacionadas a los temas. Una que titulaba directamente solamente: los gays son unos enfermos, entrecomillado, como una cita directa. Que era la locución del diputado José Luis González. Que solamente además no estaba connotada de ninguna forma ni repudiada, porque digamos va más allá, digamos, de la toma o no de postura. Pero la bajada decía: lo dijo un diputado riojano. Agregó que los homosexuales hay que tratarlos de la cabeza y en un sanatorio especial, de vuelta citado. Nada, así, limpio. No hacía nada más. Yo la verdad que no me quedaba claro cuál era la idea de la voz sobre, sobre el matrimonio igualitario. La verdad que no. Bueno, la voz sigue haciendo de las suyas en nuestra provincia de Córdoba. Dale. Uno cortito, sacamos un par de trascendidos después de bucear en los portales, los diarios y las versiones digitales. A ver. La Iglesia Católica... ¿Volvió a la Iglesia Católica? Sí, la Iglesia Católica busca y estudia mover sus oficinas centrales del Vaticano hacia Olavarría o General Villegas, porque estaría siendo... estaría siendo abuso friendly. Por lo menos se variaron a sus obispos y a los jerarcas como una punta de lanza y después varían. Eso es un trascendido que se está comentando hoy. ¿Cómo es eso? Segura para los obispos abusadores. Sí, sí, sí. Recordemos que en Olavarría hay marchas a favor de un ginecólogo acusado de abusador. Y en General Villegas hay marchas a favor de tres abusadores de una menor. Bueno, nada, otra trascendido. Kirchner estudia las acusaciones de coerción que le hizo el episcopado. Dice que Kirchner está coercionando a su propia bancada, digamos, a su propia bancada de senadores para que voten a favor del matrimonio. Es duro. Y el otro trascendido es que, bueno, Macri estudia. ¿Cómo es esa? Que Macri está? Estaría estudiando. Estaría. Bueno, y a mí, ¿sabes qué? Yo les quería comentar algo muy importante. Ya llega la música de despedida del programa y nos ponemos un poco serios. Voy a tener un hijo. Voy a tener un hijo porque me quiero dedicar al juego y a la droga. Y no tenía los recursos. Y entonces con un hijo voy a poder acceder a los 180 pesos. Y de esa forma los 180 pesos lo pongo en juego y droga. ¿Qué les parece? Muy bien, está muy bien. Nos parece, sí, es una buena. ¿Se te ocurrió a vos la idea de esa o lo sacaste de algún lado? Me pareció escuchar al presidente del partido retrógrado radical. Gorila retrógrado radical. Ernesto Sanz. Ah, de los Sanz, que hablamos antes, hace un rato. ¿Ese? Sí. ¿O es de otro Sanz? No, el mismo, Sanz. ¿El del equipo de básquet? No. Este es el presidente del partido radical, que dijo que los 180 pesos de la asignación universal por hijo, que en teoría son buenos, ¿en la práctica qué pasa, Diego? En la práctica son utilizados para la droga y el juego. Así que bueno, mi decisión es esa. Voy a tener un hijo. ¿Y qué? Tiene una acusación de 200.000 euros de coima Sanz. En el caso de Fallonato Márquez, del juez que tiene como 38, de que le hicieron un jury. Bueno, parece que el tipo está acusado de cobrar una coima de 200.000 euros. ¿Euros, no? Digo, el tipo que... gente con plata sí puede gastar en juego y en droga. Esta gente no, digamos. No. Aparte, una cosa es gastar en coimas por el bien de la nación y otra cosa es gastar en juego y en drogas, digamos, ¿no? Además, los montos que estamos hablando, digo, una persona que cobra 200.000 pesos es un señor, digo, no es un pobre que necesita la asignación. No forma parte de la negrada que usa la asignación por hijo para drogarse y irse toda la guita en, no sé. Sí, sí, es cierto. Razón. Nos vamos con un tema, ¿les parece que hoy nos pasamos con un tema, con el último que queda de... cerremos con un tema y nos vamos con eso. Bueno, sí. Presentalo, el quinto. Bueno, vamos a presentar el quinto tema de Juan Batuone y nos despedimos hasta el martes que viene. No, el martes que viene no, porque... es el bicentenario. Sí, que déjeme hacer una aclaración. Me dijo una persona que está acá, pero del otro lado, que es el gringo. Me dice, ¿por qué no van a hablar nada del bicentenario? Entonces yo dije, no. Y me dice, ¿y por qué? Y yo le digo, mira, no sé, la verdad que no se nos ocurrió hablar nada del bicentenario. Yo no lo hemos discutido en el equipo de producción del programa, pero qué sé yo, ¿por qué? Yo, no, la verdad, comemos la agenda de los grandes medios. Que dicen que se cumplen 200 años y no sé qué. Claro, ¿de qué? Sí, no. Estoy harto de que mientan. Sí. Estoy harto de que mientan los medios con eso. No, bueno, pero sí, la verdad, yo esto a título personal no me parecía que haya que hablar de algo por ser... ¿Y qué hace con la escarapela esa? Bicentenario. No, claro, porque la gente le decía una cosa y después anda con una escarapela, Andrés. Bueno, pero por eso vengo a una radio y no a la televisión, donde no me ven. Y esa calcomanía, bueno, en la cartuchera de crispación. Entonces nos vamos a despedir, no hasta el próximo martes, sino al otro martes. Donde seguramente vamos a tener el programa lleno de notas del bicentenario para... Sí, porque hay que aclarar que es importantísimo hablar del bicentenario. Es más, vamos a arrancar con el himno nacional en vez de con la... Vaya, bueno, mira la hora. Bueno, sí, entonces nos vamos con Juan Batuone. Juan Batuone dice que el tango for export se va a cagar. Juan Batuone dice que hay que cantarle a lo que nos pasa, a las orillas, a lo que nos duele, a lo que nos lastimó. Juan Batuone dice que, según él, hoy Charlie podría ser Discépolo, León Gieco, un Cátulo Castillo. La continuación del tango viene por ahí, por esa generación del rock. Juan Batuone dice que el tango no puede ser tibio, no puede ser light. Juan Batuone dice que hay que al tango hay que ponerle sangre, que para eso está. Juan Batuone canta Duendes del Tuñón. De varios colores, con un ñomo que sabe creer, y ese ángel mirando de adentro el fiel movimiento que tiene la fe, el poeta de guerras perdidas lleva sus heridas en toda su piel, y el remedio que halló para eso, trepar por el cielo, y lo ve quien lo ve. Hay un piano que busca reparo, que acaricie en las 6:10. Cuando llueve se ven los paraguas que pasan corriendo detrás de un mantel. Ay, tuñón, que te vas por las mesas cuando la belleza del atardecer te provoca llovizna en los ojos de todas las veces que te vio nacer. Y otra vez en el último verso se juntaron ese atardecer con el tata cantando bajito por los arrabales a las 6:10, y llegaron los dos a la cita bajo la llovizna a las 6:10. Que viene, pitutas sin luna de miel, y los chorros que viajan en coche con sus soledades en puntas de pie, y detrás se vienen los fracasos con pancartas de un te quiero che, barriletes con forma de estrella clavado en el alma de un niño ciprés. Y otra vez en el último verso se juntaron ese atardecer con el tata cantando bajito por los arrabales a las 6:10, y llegaron los dos a la cita bajo la llovizna a las 6:10.